Bueno, sí, la información es así, el FBI va a colaborar en esta investigación. Puntualmente se va a hacer una ampliación de la muestra de ADN que está resguardada en la causa del autor de este hecho. Y bueno, lo que hace específicamente, que se hace en Estados Unidos, es ampliar esto y que a partir de el linaje materno, es decir, los lazos familiares, se pueda llegar al asesino. Uh-huh. Esto abre muchas más posibilidades de las que tenemos actualmente y bueno, y es un análisis específico que se hace en Estados Unidos. Esto después de un pedido a la Fiscalía General, ellos han avanzado en esta negociación y bueno, por suerte hemos tenido un resultado favorable para que ellos tomen intervención. O sea, el vínculo surge a partir de un pedido de Fiscalía General porque también era una iniciativa por parte de la querella que se investigue de esta manera o con estas nuevas herramientas que tendría el FBI. Sí, sí, estamos acompañando todos estos procesos por parte de la querella, por supuesto. Sí, sí, pues estábamos al tanto desde hace bastante, sino que, bueno, faltaban algunas cosas por concretarse. Uh-huh. Y desde la Fiscalía hoy se está llevando a cabo, bueno, un trabajo, ustedes sabrán ahí, un trabajo más específico de campo, de tomar entrevistas y realizar cotejos de ADN de manera voluntaria y no voluntaria en algunos casos. Pero bueno, este análisis específicamente amplía, digamos, para encontrar al asesino, ¿no? Y eso es a través de los lazos familiares. O sea que si tenemos una comparación de ADN con una persona que es familiar del asesino, con este análisis lo vamos a poder saber. ¿Hay antecedentes de este tipo de intervención del FBI en otras investigaciones similares en Argentina? En Argentina la verdad que desconozco, pero bueno, pero sí hay casos a nivel mundial donde se ha llegado a través de ese tipo de análisis a dar con el autor de esos hechos. Uh-huh. Hay uno, bueno, que es el caso del asesino del Golden State, y bueno, y también hay una película, la película de Yara, no sé si supongo que mucha gente la ha visto, que bueno, que a través de eso también se logra dar con el homicida. ¿Cuándo sería la intervención del FBI para poder realizar este análisis? ¿Tiene fecha? Todavía no estamos notificados de la fecha. Yo la verdad, bueno, esta información salió y uh-huh. No salió a través de la querella. No. Así que, bueno, estoy como... A ver, es una información que nosotros manejamos, por supuesto, que estamos acompañando esta que hemos realizado también alguna intervención con la Fiscalía General, pero bueno, siempre es bienvenido todo lo que pueda hacer que esta causa avance después de tantos años. ¿Cómo fue recibida esta noticia por la familia? Y la familia está al tanto, desde hace bastante también, desde cuando supimos. El tema es que, bueno, faltaba concretar algunas cuestiones y la petición también debía salir desde la Fiscalía General algo más específico. Había que seguir un procedimiento para hacer esta petición, hubo tratativas en el medio, así que, pero bueno, la familia desde el comienzo que estamos al tanto ya sabe esto y bueno, por supuesto, todo lo que se pueda hacer y que nos alcance para llegar a la verdad, la familia lo toma de esa manera, ¿no? Siempre acompañando. ¿Qué consideras que puede significar que se arrojen estos primeros resultados de un análisis con estas características técnicas, tecnológicas, en una investigación que viene con muchas dificultades, ¿no?, desarrollándose en todos estos años del 2015 a esta parte, ¿no? Ya estamos en la puerta de un nuevo aniversario del femicidio de Andrea, sí, dentro de un mes. Sí, sí. Bueno, a ver... Desde la parte de que, bueno, que me parece que es un avance tener un análisis de este tipo que amplifica, bueno, y se puede llegar hasta tener un análisis de las tantas muestras que han sido tomadas, ¿sí? Recordemos que hay un montón de muestras de ADN de ciudadanos de Carlos Paz, de gente que estaba muy vinculada al cerro, de personas de la zona. Entonces me parece que eso, bueno, puede hacer que en un primer momento haya un filtro y que pueda haber algún tipo de conexión. Recordemos que esto no digamos, puede determinar un lazo sanguíneo, ¿no?, con el asesino. Por lo tanto, el efecto es mucho mayor, ¿sí? Bueno, como te digo, siempre agradecemos esas cosas que sucedan y que se puedan dar, y la verdad es que la intervención del FBI es algo muy positivo para esta causa, que como vos decís, lleva muchos años y que bueno, que a pesar que se estén haciendo cosas, todavía no podemos dar con el responsable de ese hecho atroz, y más aún conociendo todo lo que ha sucedido en el último tiempo, que eso hay que decirlo, que no se puede dejar de mencionar todas estas irregularidades de todos estos episodios que se han dado en el transcurso del tiempo sin que nadie los haya tenido en cuenta. Sí, estás haciendo referencia a los ataques sexuales previos ocurridos en el Cerro 5, sí, entre 2004 y 2005, que no fueron investigados y finalmente sucede el femicidio. Sí, no solo no fueron investigados, sino que además nunca se tomaron medidas al respecto. Uh-huh. Nunca se tomó una medida de seguridad. De hecho, creo que hoy actualmente no hay una medida de seguridad concreta que pueda proteger a alguien que sube al cerro, una mujer que sube sola. Me parece que falta demasiado. Uh-huh. Y bueno, parte de eso también, desde la cabeza siempre tratamos de que, bueno, de que las cosas se hagan, se investigue todo lo que se tenga que investigar, todo lo que se hizo y lo que no se hizo, porque bueno, es una causa que lleva mucho tiempo y bueno, también tener en cuenta estas cosas que han ido sucediendo. Uh-huh.